Esta es la hinchada que nunca abandonó, la que en las buenas y en las malas alentó. Siempre estará a tu lado, cual sea el resultado, con las banderas y los bombos te alentan.